Esta es una historia de un weekend en un lugar cualquiera. Yo la vi, ella me vio. Le mentí y me mentí. Ella no tiene novia. OG Black. Y anda con sus amigas. What you mean? Suelta. Suelta. Tampoco te conozco. Esto le puede pasar a cualquiera. Suelto, vete, suelto. Pero se vacila. Suelto. Se vacila. Ella no tiene novio. Anda con sus amigas suelta. Y si yo la cojo, que guarda el canquiña, canquiña. Ella no tiene novio. Anda con sus amigas suelta. Canquiña.